101.5 Radio con Todo. Radio Comunitaria con Todo te informa. Sin disfrazar la noticia. No te dejes llevar por la mentira. La realidad es una sola. Lunes 23 de mayo. Estas son algunas de las noticias. La fórmula Filmus tomada va a la ciudad porteña. La fórmula elegida para que el Frente de la Victoria compita en los comicios porteños, integrada por Daniel Filmus y Carlos Tomada. Tras el cierre de listas a la última hora del sábado, la ciudad de Buenos Aires arranca esta semana ya metida de lleno en la campaña electoral de cara al 10 de julio. Esta fórmula kirchnerista acomoda las piezas, es la que mejor está colocada y representa al oficialismo de la ciudad. Al igual que durante todo el fin de semana, los equipos de Filmus y Tomada continuarán hoy manteniendo reuniones para afinar la sintonía, tanto a nivel programático como respecto a la campaña. Internas primarias en Santa Fe. En las internas primarias para candidato a gobernador del día de ayer, el candidato de Viner lograba 40,6% de los votos, seguido por el radical Barletta, que relegaba a Agustiniani. El kirchnerista Agustín Rossi reunía el 38,3% superando a Perotti. El candidato del PRO, el humorista Miguel Del Cel, obtuvo un buen resultado, aunque compitió solo. En total, el peronismo lograba más votos que radicales y socialistas. Néstor Kirchner será homenajeado hoy en París. El expresidente argentino Néstor Kirchner será homenajeado hoy en París por los 12 países que integran la Unión de Naciones Sudamericanas, en el majestuoso Jardín de Luxemburgo. El homenaje surgió de una iniciativa del embajador argentino ante la UNESCO, Miguel Ángel Estrella, quien solicitó al Senado francés el permiso para realizar el evento recordatorio y cultural en el jardín público más importante de la capital francesa. El Reino Unido busca petróleo en Malvinas. La firma Borders and Southern Petroleum, dedicada a la exploración de hidrocarburos y con base en el Reino Unido, anunció que planea realizar dos nuevas perforaciones en los próximos 90 días, a pesar de la prohibición establecida por la normativa vigente. Gran Bretaña busca tensar más la relación binacional. A pesar de las resoluciones de la ONU, Gran Bretaña rechaza sistemáticamente la posibilidad de negociar la soberanía de las Islas Malvinas. Cabe recordar que en el acto por la conmemoración de los 29 años del desembarco argentino de las islas, la presidenta Cristina Fernández exigió a Inglaterra que cumpla las resoluciones de la ONU. Sigue el conflicto en la subestación. En el conflicto barrial por la instalación de la subestación en Berazategui, en los últimos días ha trascendido una solicitud repartida vía diarios en la que aparecen distintas fuerzas, clubes y colegios, personas particulares que manifiestan su apoyo a la instalación de la subestación Rigoló. Esta solicitud fue respondida por diferentes instituciones, especialmente colegios de la zona, en la que descartan su consentimiento en la firma de la solicitud enviada. La firma de esta nota significó desconocer y comprometer la opinión personal de todos los docentes que estaban y están en desacuerdo con el funcionamiento de la subestación, que sostienen que podría generar un daño a la salud y al medio ambiente. La situación hoy en día es que los vecinos acampan en el portón de la subestación para impedir los trabajos de conexión de cables dentro de la subestación. Exitoso debut de Del Potro ante Karlovic en Roland Garros. Juan Martín Del Potro se clasificó para la segunda ronda del Roland Garros al imponerse por 6-7, 7-9, 6-3, 7-5 y 6-4 ante el croata Ivo Karlovic. En la segunda ronda al argentino le tocará el esloveno Blaž Kapčić. Lo más complicado para Del Potro sería llegar a una eventual tercera ronda. Estas fueron algunas de las noticias de la Radio Comunitaria con Todo.